aprovechando la celebración del Marathon Pod y para tratar de ayudar, queremos sumarnos a esta iniciativa de Cruz Roja y le vamos a intentar dar un poco más de visibilidad con nuestro próximo evento. Desde Marathon Pod queremos compartir con vosotros el plan de Cruz Roja Española llamado Cruz Roja Responde. Básicamente un plan de ayuda a través de donaciones para, de forma solidaria, plantar cara al COVID-19. Para más información, visita www.2.cruzroja.es. Colabora con el proyecto. Juntos lo conseguimos. Primera Marathon Pod, Van PC ya estuvo con nosotros y gracias a ellos pudimos sortear material informático entre los asistentes. Van no ha querido perderse este especial Marathon Pod en casa y lo vuelven a hacer. Sortearemos un estupendo PC y unos buenos teclados gracias a ellos. En Van PC fabrican y venden ordenadores apostando de entrada por GNU Linux y el software libre. Para más información y métodos de contacto, visita www.bandpc.es. ¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal lleváis? ¿Os crecen los pelos ya? ¿Os habéis dejado crecer las uñas de los pies? ¿Estáis ya acusando la locura del encierro? Os quedan 15 días más. Bueno, quiero más que nada dar las gracias al señor Mazinger Astur, puño fuera, grande entre los grandes, que recogió una idea de alguien que solo daba buenas ideas, pero no ofrecía nada más a cambio, y la puso en marcha. Así que, pues, genial. Gracias, señor Mazinger. Gracias, señor, también al amo de títeres, al que maneja entre bastidores todo, que es el señor Mayón, wintables.info, a tope. Gracias por esta Marathon Pod desde el enclaustramiento. Acostumbraos porque esto es lo que nos espera en este futuro distópico en el que vivimos. Bueno, hemos dicho que no vamos a hablar del temita de marras. No quiero mencionarlo, aunque en el menú de hoy, en el menú que tengo para vosotros, tengo una historia. Ya sabéis que me gusta contar historias en Vidas en Red, me gusta hablar de historia cyberpunk y tengo una historia muy chula que contaros. Y luego, en la segunda parte, y cumpliendo estrictamente con el horario que la organización amablemente me ha ofrecido, pues voy a hablar de cómo las cosas van a cambiar para bien a partir de ahora. Es decir, qué cambios ha habido a raíz de la situación en la que vivimos. No digo nada para que YouTube no nos quite el vídeo. ¿Y qué cambios tecnológicos eran necesarios? Y esta situación los ha puesto en marcha. Así que, bueno, antes que nada, saludar a todos los que estáis en el canal. Dicen, se meten conmigo por hablar del exclaustramiento. No importa nada. Saludos a Juan desde México, que nos sigue, y un saludo a los oyentes, escuchas, podescuchas desde México. Ahí está. ¿Qué cosas más chulas hace Mayón? Bueno, mirad, voy a compartir con vosotros cuando sea posible un pantallazo, ahí está, The Young and the Reckless, Jóvenes y los Imprudentes. Este es un artículo que salió publicado en la revista Wire en su versión digital. Sabéis que la versión gratuita permite solo unos pocos artículos, pero una de las cosas que me gusta del periodismo anglosajón es que son capaces de contar historias interesantes. Y lo que tenéis aquí es una historia sumamente interesante que podéis leer o podéis traducir con Google Translate para aquellos que no defendáis mucho. La historia es chulísima. Es una historia reciente. Es una historia reciente de un tal David Pokora. David Pokora era un joven que aprendió a programar en .NET con un ordenador en su casa sin internet mientras pasaba las vacaciones en Polonia, que es el país de sus padres, ya que sus padres son inmigrantes polacos. Este chaval estaba obsesionado con la Xbox. Es otra generación de hackers, ¿no? No son los hackers de los 80, de los inicios de Internet, sino son los nuevos hackers que están obsesionados con todo el rollo consolero. Saludos, señor Agrespress. Pues en esta historia, este chico, David Pokora, llegó a romper la seguridad de la consola y se dedicaba básicamente a vender por Internet ventajas a los jugadores, creando un Xbox Live, un entorno de juego online donde se podían aprovechar todos esos mods que él implementó una vez que rompió la seguridad de la Xbox. Ahora, ¿cómo rompió la seguridad de la Xbox? Bueno, pues esta es una historia muy chula que podéis leer aquí en The Young and the Reckless. Para adivinar esos secretos, los piratas informáticos abrieron la carcasa de la consola y se dedicaron a escuchar los datos, a monitorear todo el tráfico de datos de la consola que había entre los distintos componentes, la CPU, la RAM, el chip flash. Y esto fue lo que fue denominado por un experto en criptografía que se llama Bruce Schneier, que lo llamó muchos errores en la guardería. Por lo visto, los desarrolladores de Microsoft metieron la patita, pero bien, pero a base de bien. Y estos errores, pues los aprovechó Pokora. Uno de los errores es que Microsoft había dejado la clave de descifrado para el código de arranque de la máquina en un área accesible de la memoria de la máquina. Fue en el año 2002 cuando un estudiante de posgrado del MIT llamado Bunny Huang, Juan en chino, localizó esa llave y se la dio a otros amigos suyos, hackers, para que pudieran engañar a la Xbox y pudieran instalar programas homebrew, es decir, meter código, ejecutar Linux en la Xbox, transmitir música, meter emuladores de Sega, de Nintendo, etc. Básicamente lo que tenían que hacer era modificar el firmware de la consola soldando un chip que yo llamaba mod chip, un chip de modificación en la placa base, y o bien cargando un archivo pirateado de guardado de juegos en una unidad USB. Una vez que tenían el control del juego, pues hacían chorradas como cambiar el color del cielo, meter lluvia, comportamiento de agua y ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, todo eso se terminó con la Xbox de segunda generación. La Xbox 360 en el año 2005, en noviembre. La 360 no tenía ninguno de los defectos de seguridad de su predecesor y eso fue un disgusto muy grande para estos chavales, Pokora, que tenía 13 años. Señores, que el chavalito tenía 13 años. Así que ¿qué ocurrió? Pues como ya no podían ejecutar el código aprobado por Microsoft, solo les quedaba una alternativa. Y esa alternativa se llamaba kit de desarrollo. Los kits de desarrollo básicamente son hardware, eso es hardware que Microsoft controla, numera y entrega a fabricantes y desarrolladores de software con nombre y apellidos. Es decir, son prototipos de hardware secretos que se entregaban a desarrolladores aprobados por Microsoft. Y estos desarrolladores pues los utilizaban para grabar, para volcar los contenidos que ellos escribían. Para un inexperto como yo, simplemente parecían Xbox normales y corrientes. Pero esas consolas tenían todo el software necesario para el desarrollo de juego, herramientas de depuración en línea, que un hacker experto con todo ese software podía hacer lo que le diera la gana. Así que, bueno, Microsoft envió esos kits de desarrollo a empresas de juegos y a mediados de la década del 2000, pues algunos de esos kits de desarrollo pues acabaron vendidos, porque cuando algún desarrollador se quedaba sin dinero, se quedaba sin blanca, se declaraba en quiebra, pues ponía a la venta todos sus activos y esos activos pues lo compraban empresas de chatarrería tecnológica y muchas veces gente que no sabía realmente lo que estaba comprando, no sabía si estaba comprando una Xbox o estaba comprando un kit de desarrollo. Bueno, ese golpe de suerte fue lo que ayudó a Pokora a que se encontrara con esa Xbox que le compró a una planta de reciclado de material informático. Bueno, en realidad un tío que se dedicaba a comprar ese tipo de material, pues compró 5 placas base de esos kits de desarrollo. Cuando llegó a su casa, el tío que había comprado las 5 placas base de ese kit de desarrollo lo conectó y cuando entró, pues se dio cuenta de que lo que tenía era el arca perdida, la tumba de Tutankamón, la piedra filosofal y todo lo demás junto. Una placa base de desarrollo. El que lo compró fue un tío que se llamaba Rowdy Mancliffe, que era gerente de una empresa de tecnología que básicamente compraba material de segunda mano. Y mira tú por dónde lo que se enteró. Claro, ese kit de desarrollo en el mercado negro vale un dinerito. Un dinerito. Y en las manos adecuadas, pues podía salir por mucho dinerito. Y el tío básicamente lo compró de chiripa. Es decir, el tío iba a comprar DVDs de Xbox en plan baratillos y se encontró con esto. Pues cuando esto se lo encontró, pues se lo entregó a sus amigos y aquello pues dio a parar con este chico, con Pokora, el descendiente de polacos, que por aquel entonces tenía 16 añitos. Él compró el kit de desarrollo y se puso a trabajar en él y una de las cosas que hizo fue ponerse a modificar Halo 3. Halo 3. Él se dedicó a publicar fragmentos de Halo 3 en foros como halomods.com y eso llamó la atención de un hacker en Whittier, California, que llamaba Anthony Clark. Anthony Clark, de 18 años, tenía experiencia desarmando juegos de Xbox, lo cual me parece muy interesante. Es decir, alrededor de la Xbox, me imagino que alrededor de otras consolas, hay toda una subindustria de gente que se dedica a despiezar, a hacer ingeniería inversa y a sacar el código. Y la verdad es que son gente muy preparada, ¿no? Lo que sorprende es que sea gente tan jovencita como el Pokora, ¿no? Pues este Anthony Clark usó ingeniería inversa del código de lenguaje de máquina al lenguaje de programación, contactó con Pokora y le propuso que juntos unieran fuerzas para algunos proyectos, ¿no? Estos proyectos básicamente lo que hicieron fue una herramienta que permitía que Halo 3, el protagonista de Halo 3, el jefe maestro, tuviera poderes especiales, habilidades especiales, como la capacidad de saltar a las nubes o de disparar proyectiles modificados. Bueno, esto obviamente lo hacían por diversión, ¿no? Esta gente creó PartnerNet para jugar a este tipo de versiones modificadas, que PartnerNet era una versión de Xbox Live disponible solo para los propietarios de kit de desarrollo. Bueno, pues en el año 2009 Este grupo de amigos, estos dos hackers, estaban jugando en PartnerNet sus versiones modificadas de Halo 3, donde además metían código nuevo, código que escribían ellos, y además pues inventaban mapas, ¿no? Hubo un mapa de Halo 3 del que Pokora tomó una foto y luego lo compartió con sus amigos, y la captura de pantalla de ese mapa nuevo pues acabó circulando por internet entre todos los fanáticos de Halo. Cuando Pokora y Clark volvieron a PartnerNet para jugar Halo 3, se encontraron con un mensaje en la pantalla principal del juego que los ingenieros de Microsoft habían dejado expresamente. Y el mensaje que ponía era: los ganadores no entran en PartnerNet. Esto, para aquellos que ya peináis canas como un servidor, es el mismo mensaje que había en las máquinas arcade, las máquinas de 5 duros con las que jugábamos al karate y estos juegos que había en esa época, que decía: los ganadores no toman drogas, ¿no? Es un mensaje que salía en esa época, en la época en la que Nancy Reagan se dedicó a hacer campaña contra las drogas en Estados Unidos. Los ganadores no toman drogas. Muy bien, pues aquel mensaje, que fue un mensaje de advertencia de los ingenieros de Microsoft, pues ellos se lo tomaron a broma, ¿no? Como diciendo: hombre, nos conocen, somos famosos, nos reconocen. Así que cuando leyeron ese mensaje, bueno, se rieron, se sintieron muy bien, sintieron una especie de reconocimiento, pero aquello acabó, aquello terminó acabando. Bueno, ellos básicamente, no voy a decir más del artículo, lo tenéis en Wired, básicamente hicieron crecer la plataforma PartnerNet y se dedicaron a vender ventajas tácticas, subir de nivel a la gente, y empezaron a ganar bastante dinero. Es decir, había días en los que podían ganar $8,000 al día vendiendo mods, ventajas, etcétera, etcétera, etcétera. Se unieron con otros hackers, uno de ellos un hacker que se dedicó a coger monedas del FIFA. Por lo visto, yo no sé de videojuegos, pero en el FIFA había monedas que te permitían comprar recursos en el juego. Y se unieron con otros hackers y empezaron a ganar bastante dinero. La cuestión es que Pokora un día fue a comprar un parachoques, pero el vendedor le dijo: mira, no te lo voy a entregar en Canadá, porque Pokora vivía en Canadá. Así que lo que dijo es: mira, cruza la frontera y yo te doy el parachoques en mano. Así que él fue con su coche, su padre le acompañaba, y cuando cruzó la frontera de Canadá, que es donde él vivía, con Estados Unidos, el agente de aduanas miró, le dijo: oye, ¿a ti te suena? Y le dio el nombre de la empresa con la que él se dedicaba a vender modificaciones y ventajas de Halo. Y él dijo: sí, sí, es mi empresa, pero todo es legal, ¿eh? Lo tengo registrado. Él no sabía que el FBI estaba preparando una supercausa contra él, en la que pues ya los abogados de Microsoft y todos los de abogados expertos en propiedad intelectual habían hecho una causa millonaria contra él. Así que fue salir de la frontera y le estaban esperando los hombres de negro, que lo detuvieron, lo procesaron y lo metieron en prisión. Cuando él estaba en prisión, ya esto, un chavalito bastante joven, lo iban a llevar a un juzgado y lo metieron en una furgoneta, ahí esposado al suelo, con un delincuente. Él estaba en la furgoneta con un delincuente, un tío con muy mala pinta. Y el tío, el delincuente, pues era un tío que lo acusaban porque había matado a martillazos a otro sujeto. Y cuando vio el pobre chavalillo, le dijo: mira, esta vida no es para ti, ¿eh? O sea, la vida de la cárcel, esto no es para ti. Bueno, no es para ti ni para nadie. Así que haz lo que tengas que hacer, haz lo que tengas que hacer, pero que no te metan en la cárcel porque tú no sobrevives. Así que se puso las pilas y al final le cayeron 18 meses en prisiones federales. Tuvo algún problemilla porque un interno en una de las cárceles le atacó en el comedor. Él, como no quería hacerse el débil, respondió agresivamente, lo encerraron. Pero bueno, a los 18 meses salió y, bueno, esta es la historia resumida de John and the Reckless, que podéis encontrar en la revista Wire en su versión digital, que yo os recomiendo. Y si queréis gastaros los dineros en una publicación, gracias, señor Mayón, aquí, gastaros los dinericos en la revista Wired, que es muy barata. Creo que son $10 al año lo que están pidiendo por leer todos los contenidos. Y yo, la verdad es que hay dos publicaciones online que a mí me gustan mucho. Una es Wired y la otra es el Washington Post. El Washington Post es uno de los pocos medios digitales que están sobreviviendo a la crisis de la prensa en papel. ¿Y cómo lo han hecho? Básicamente tienen una barbaridad de contenidos, pero una barbaridad de contenidos y unos precios más que razonables. Y otra cosa de las que tiene, que me gusta mucho del Washington Post, es que cuentan historias. Es el típico periodismo, no solo de noticias, de que algunos, es que algunos periodistas hoy en día básicamente cogen el teletipo o lo que venga ahora de la agencia de prensa y tal cual lo montan. No, no, estos tíos son de los que te escriben una historia como esta de John and the Restless, que es una historia que puede tener, no sé, puede tener 15 páginas tranquilamente. O sea, una historia novelada que está más cerca de la literatura periodística que de lo que es la prensa normal y corriente. Así que, bueno, ahí van dos recomendaciones, amigos. Vuelvo con la segunda parte del menú. Y voy a saludar también al señor Agrespress, que está por aquí, al señor Peluqui Moreno, que dice grande con Verso Damos, grande, grande. David Silgo, que dice que se ve con mucha nitidez, porque todavía es de día. Dice, claro, algunos estamos perdiendo la noción del tiempo. Es posible que estéis perdiendo la noción del tiempo. Es lo que tiene el confinamiento. Y hablando de confinamiento, ayer tuve un caótico directo con el señor Rupert Dax, como suele ser habitual. Rupert Dax es ese torrente de ideas. Y esta mañana tuve un directo que lo podéis ver en mi canal. Perdonad que haga spam, que aproveche Matatatón Post para hablar spam, pero este confinamiento solitario, dale al politiqueo. No le quiero dar al politiqueo porque el señor Mazinger Astur le da un jamacuco y bastante bien se ha portado como para que le dé disgustos. Esta mañana tuve una conversación muy interesante con un tipo que, amigo mío, un tío con el que he tenido muchas, muchas conversaciones, y a raíz de esas conversaciones, pues le dije, oye, tenemos que grabar. Este señor, un tío joven, es catedrático, es doctor en filosofía, tiene un doctorado en filosofía, con una historia muy interesante detrás, y se está especializando en una línea de investigación que es todo lo que tiene que ver con tecnología y los cambios que la tecnología está acercando a la sociedad. Cambios en la forma de pensar, en la forma de relacionarnos, en la forma de hacer negocios, en la forma de enamorarnos, en un montón de cosas. Y esta mañana hemos tenido un directo donde hablamos de cómo las redes sociales están radicalizando la comunicación entre particulares. Es decir, cómo las redes sociales están haciendo que sea muy difícil mantener una conversación de cierta envergadura, exponer argumentos, entender al interlocutor y que todo esto se desarrolle pacífica y respetuosamente. Todos los que conocéis Twitter sabéis que Twitter es, pues, el sálvame. Es decir, quizá culpa de nosotros que nos enzarzamos con cuestiones y con gente que no vale la pena ni discutir ni dirigirles la palabra. Y este doctor, el doctor en filosofía, Miguel Palomo, pues tuve una conversación muy interesante con él y tenemos otras pendientes con él, y os animo a verlo tranquilamente cuando podáis, cuando acabe la Maratón Pod, por supuesto. Ayer estuvimos con Rupert, que me dice Pepe Jiménez, queremos un vídeo de Rupert sin censura, desbocado, jajaja. Ja, ja. Es que por definición Rupert es así, es desbocado y sin censura. Salió luego Miguel Ángel Cabrera, que entró al directo, que fue una cosa muy singular. Cabrera es como una especie de imán de seguidores. O sea, si tú consigues que Cabrera entre en tu directo, el contador de gente que está en directo sube en plan como la espuma, ¿no? Y estuvo hablando de sus móviles y de sus nuevas compras, ¿no? Bueno, quiero hablaros de algunas lecciones y algunas reflexiones sobre cómo van a cambiar las cosas a partir de que termine este confinamiento. Yo trabajo en una empresa de software Ya sabéis que no doy muchos detalles. Siempre digo que es la mejor empresa de software del mercado español y probablemente del extranjero. Orgullo chauvinista patrio. Donde hemos tenido que hacer cambios muy importantes, pero otros amigos que están en otras empresas y mis propios clientes, pues yo tengo un tipo de trabajo con el que estoy en contacto con muchos clientes y no solo en la parte comercial, en la parte de soporte, porque son cuentas que gente a la que sigo cuidando y estando pendiente de ellos. Con lo cual, todos los cambios que se producen en esas empresas son cambios que suele estar muy presente y a mí me resulta una fuente de información sumamente interesante. Y bebo agua. Mientras AgriExpress sigue chinchando ahí con lo políticamente incorrecto. Bueno, pues hay algunas lecciones positivas. Voy a ser positivo, no voy a desmoralizaros. Ya tenéis a Iker Jiménez y a Rupert para eso. Pero hay algunas cosas que creo que van a cambiar. Y algunos problemas que son problemas endémicos del tejido productivo empresarial español que tenemos. Son problemas muy grandes. Saludos, señor comercial geek, y bienvenido. Chicos, dadle difusión a la Maratón Pod, retuitead, que todo el mundo sepa lo que estamos haciendo, que estamos ahí con una buena causa, con Cruz Roja Española. Mirad, uno de los problemas que tenemos en España, siempre se habló, y recuerdo la campaña política del expresidente Mariano Rajoy, que entre las muchas cosas que prometió, pues prometió que iban a normalizar los horarios para facilitar la conciliación con la vida personal y laboral y bla, bla, bla, cosa que no hicieron, obviamente. Pues uno de los problemas que tenemos es la productividad. Es decir, en España dedicamos muchas horas al trabajo, pero nuestra productividad es muy baja. Y hay empresarios, no es el caso mío, pero hay empresarios, yo conozco, que valoran mucho, y todos los que vivamos en España lo conocemos, son empresarios que valoran más la presencia del trabajador en su puesto de trabajo que los resultados y objetivos conseguidos. Que sí, que no es que no valoren los resultados, pero es más importante que esté en su puesto de trabajo que esté haciendo otras cosas. Si no lo ven en su puesto de trabajo, si no lo ven echar más horas, aunque cumpla los objetivos, eso causa una mala imagen y, sobre todo, causa desconfianza. Y eso es un problema que tenemos aquí. Los horarios de trabajo son una salvajada y todo el mundo se lleva las manos a la cabeza de las horas que se pasan aquí. Sin embargo, todos sabemos que no es posible que con un horario a jornada partida o saliendo a las 8 de la tarde, como hay muchas empresas que salen a las 8 de la tarde, se pueda rendir igual. Otro problema que tenemos es el tema de la informatización, de lo que es el teletrabajo, de lo que es la implantación de tecnologías en las oficinas. Esto se nota. Es decir, yo recuerdo un cliente que tuve hace ya muchos años, era una empresa, y la parte de administrativa de la empresa tenían máquinas de escribir y tenían papel milimetrado, el típico papel de contabilidad. Esto fue hace casi 20 años, algo menos de 20 años. O sea, no hace tanto. O sea, ya la informática ya había llegado a España. Esta empresa, una empresa potente, una empresa que tenía empleados, que funcionaba bien económicamente, pues seguían trabajando con máquinas de escribir porque uno de los gerentes de la empresa era reacio a ese cambio. Hubo un incendio en una de las partes de la empresa y los empleados mintieron al dueño y le dijeron que se habían quemado las máquinas de escribir. Se habían quemado las máquinas de escribir. Así que no tenían más remedio que comprar un ordenador porque ya nadie vendía máquinas de escribir. Lo cual tampoco es correcto porque hoy en día, si quieres comprarte una máquina de escribir, puedes. No es tan fácil, pero puedes comprarte máquinas de escribir. Entonces, empezaron a adoptar la tecnología. Hombre, obviamente este es un caso extremo. Pero yo quiero preguntaros una cosa. Muchos de vosotros que trabajáis en oficinas, ¿cuántos equipos con Windows XP habéis visto? Con Windows XP, ¿eh? Que no hay soporte oficial. Bueno, pues yo todavía veo muchos equipos con Windows XP. ¿Por qué? Pues porque funcionan, porque la pyme no tiene muchos recursos y porque mientras no se rompan, van a seguir utilizándolos. Ahora, ¿qué ocurre? Pues ocurre que luego esos equipos con XP esperan instalar ciertas tecnologías y hay unos problemas de incompatibilidad total. Dice Pepe Jiménez, dice, mi empresa ya no quedan. Bueno, pues será una de las pocas, pero todavía hay muchas, muchas empresas. Dice Comercial Geek, dice, a mi esposa el viernes le hicieron una reunión pidiendo feedback sobre si están cómodos con la situación de teletrabajo. Están funcionando igual de bien en las oficinas. Pues mirad, esto es una de las cosas que estamos aprendiendo. Que estamos aprendiendo. Y es que las empresas que estaban reticentes con el teletrabajo. El podcast Linus se ríe. Dice Linus Ming. Pues las empresas que estaban reticentes con el teletrabajo, mira tú por dónde, ahora se les están disipando todas sus dudas. Y esto va a ser un cambio muy, muy grande que va a haber en España. España, a partir de esto, va a cambiar. A ver, no voy a entrar en los detalles negativos. Ya tenemos agoreros del desastre en cada esquina. Pero van a pasar muchas cosas buenas. Y una es la conciliación familiar y laboral. Eso, sin duda, va a ser un hecho. Está siendo ya un hecho. En mi empresa no se ha hecho teletrabajo porque no era necesario. Como dice Maratón Pod, dice, el teletrabajo no es un problema tecnológico, sino la mentalidad de los jefes, obviamente. La mentalidad de jefes, como leí en un artículo, algunos jefes, porque el problema, pues a lo mejor lo escuché en WinTablet, ¿eh? Posiblemente, y esto queda muy feo no citar la fuente, pero creo que lo escuché en WinTablet. Es decir, en cada empresa hay una serie de mandos intermedios que no tienen una función muy definida, que no valen para nada, que tecnológicamente no están muy bien preparados y que son los primeros que saben que su trabajo es ser el capo del campo de concentración y básicamente es reportar quién no está en su sitio o quién pasa demasiado tiempo fumando o charlando en el baño. Ese es uno de los problemas. Entonces, este gran experimento de teletrabajo, como dice Igor Regidor, que no se hubiesen atrevido a hacer de no ser por imposición, ha sido un éxito. En mi empresa tuvieron que hacer cambios muy importantes y la experiencia de teletrabajo también porque ha sido una situación muy difícil. Muchas empresas hemos tenido que asumir cargas de trabajo excepcionales. Mis compañeros han estado trabajando de manera muy responsable, doblando turnos, echando horas. Yo mismo he tenido que hacer mis horas. Yo he estado puntual en mi puesto de trabajo, incluso antes, como es habitual. Pero cuando ha acabado mi trabajo, yo tenía correos electrónicos y tenía llamadas pendientes y me he pasado una hora de más llamando a clientes, primero por responsabilidad con mi empresa, pero también por simpatía por mis clientes, porque son personas que están en una situación prácticamente límite y que necesitaban ese soporte y esa ayuda. Con lo cual, en general, la gente es responsable y la gente funciona bien. Siempre va a haber sinvergüenzas. Uno de mis hermanos, que lo veis a veces entrar a trolearme en los directos, que se llama Jorge, él tiene una empresa de ventas. Él tiene una serie de... Es una plataforma de ventas con trabajadores que trabajan desde casa. Y él de vez en cuando tiene que despedir a gente. Y él siempre dice lo mismo. Dice, mira, trabajar en tu casa es un privilegio. Pero es un privilegio que te tienes que ganar. Te tienes que ganar de dos maneras. Demostrando responsabilidad y resultados. Si tú no demuestras ser una persona responsable ni una persona que da resultados, tú no mereces teletrabajar. Y teletrabajar, obviamente, no solo es decir, estar en pijama todo el día con el café. Yo lo que me di cuenta el primer día fue que trabajar en pijama es un rollo. Yo desayuno, me afeito, lo poco que me afeito, me visto y trabajo vestido. Es verdad que no me pongo chaqueta y corbata, que yo normalmente voy con chaqueta y corbata, pero como no lo necesito porque son básicamente mi trabajo es teléfono y webinars, porque hago formación y hago también presentaciones, hago un poco de todo, la gente no me ve la cara ni yo veo la cara de mi cliente. Entonces, es una ventaja porque viviendo en una ciudad tan grande como Madrid, te ahorras un montón de tiempo, transporte público, el gasto del transporte público, el abono de metro vale un dinerito, si vas en coche, más dinerito. Pero tiene otra cosa y es que tienes también cierta tensión mentalmente y ahora porque estamos encerrados no puedes desconectar. Es decir, esto que veis aquí, que lo voy a mover, espero no cargarme nada, señor tejedor, pues esto que veis aquí, pues esto es mi entorno de trabajo. Pero es que estos días, esto que veis aquí es mi comedor, es mi zona de ocio, mi zona de trabajo y donde socializo. Lo es todo. Y eso para mí es un problema, porque mentalmente no es tan fácil desconectar. Y luego tienes también la tensión de que, ¿y si llaman a la puerta para un tema personal? Quiero decir, yo intento que no haya ninguna interrupción y mi esposa lo sabe y ella es respetuosa y no me interrumpe con cualquier cosa, no sé que sea algo así importante. Pero a mí me molesta mucho que si yo estoy a lo mejor con un cliente que tiene un problema y estoy resolviéndole un tema que me va a llevar tiempo porque es una solución que no es fácil, que en ese momento llegue el tío de Amazon. En ese sentido, cuando yo trabajo en la oficina, los paquetes de Amazon los recibe la secretaria. Ahora, pues, los recibo yo. Entonces, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. El teletrabajo ha triunfado y muchos van a empezar a pensar, oye, pues a lo mejor me puedo ahorrar un coste importante como puede ser los costes de alquileres, que no son baratos y cada vez son más caros. Ahora a lo mejor se desploma el precio del alquiler, pero hablo del caso de mi hermano. Mi hermano ha sido, en ese sentido, la empresa de mi hermano. Él tiene varias empresas, pero una de las empresas que tiene, ellos, mientras que ahora hay muchas empresas que están corriendo a toda prisa, están contratando centralitas virtuales, que ese es un tema que me parece interesantísimo. De hecho, llevo 2 semanas dándole la tabarra a mi hermano. Oye, explícame cómo funciona las centralitas virtuales que venden, y por ahí venden, así hay muchísimas empresas que venden centralitas virtuales. Es que te permiten montar una empresa totalmente deslocalizada. Son llamadas IP con planes de llamadas. Es decir, la recepcionista, los de contabilidad, los de facturación, los de los comerciales, el director, el jefe de no sé qué, el jefe número 2, el jefe número 3, todos están conectados, pueden hacer teleconferencias entre ellos, los clientes están atendidos, los pedidos se organizan y a lo mejor, obviamente, los del almacén no van a poder estar. Todos estamos pensando en The Office, ¿verdad? Los del almacén no van a poder estar, pero hay una parte grande de la empresa que es oficina y eso está solucionado. Estos días yo, aparte de mi trabajo del sector en el que estoy, del sector de software, que es la industria en la que yo trabajo, pues yo he tenido que ayudar a muchos clientes con temas que no eran necesariamente de mi ámbito. Pero bueno, esto es España, para lo bueno y para lo malo. Y lo bueno de España es que tú le llamas al representante delegado de la empresa de software y le dices, oye, Converso 72 de Vidas en Red, mira, yo sé que esto no es problema tuyo porque no es tu software, pero es que necesito conectarme en remoto a mi oficina porque es que resulta que el programa lo tengo ahí. A lo mejor en el mundo anglosajón le dicen, mira, búscate la vida. Eso no es mi problema, así que contrata a un informático y lo haces. Pero en España para lo bueno y para lo malo, le decimos, no te preocupes, no te preocupes. ¿Conoces Anydesk? ¿Conoces TeamViewer? Mira, vas a hacer esto o lo otro, tú. Llámame, dile a tu informático que me llame, que yo me entiendo con él. Y yo durante estas dos semanas lo que llevo haciendo es que muchas veces me llamaba el informático de un despacho grande y me decía, oye, ¿dónde tenéis las carpetas? Yo le explicaba, pum, pum, mira, puedes hacerlo así, asado. Entonces, hemos montado VPNs así, así. Teletrabajo, escritorios remotos. El futuro de Europa está en la tecnología. Y yo no sé, yo no voy a entrar en teorías de la conspiración, pero sí es cierto, estoy mirando a ver cuánto tiempo me queda, porque creo que me dijeron hay 50, y creo que sí, hay 50, pero bueno, sí, hay 50 me dijeron que me daban la patada, si no ya me lo dirán por el chat. Pues estos cambios que las empresas se resistían a hacer, me quedan 12 minutos. Grande, señor tejedor. Pues estas empresas, estos cambios que las empresas se resistían a hacer, ahora lo están haciendo. Y ahora nosotros, por ejemplo, tenemos VPN para entrar en los recursos de la red de la empresa y en herramientas y en temas de clientes y de todo lo demás. Y esto, que son herramientas que existen, pues yo no lo sé, pero seguro que aquí en el canal hay gente que sabe más yo. ¿Hace cuánto tiempo que existen las VPN? ¿Cuánto tiempo hace que existen las VPN y son una herramienta de lujo para esto? Yo creo que todavía tenemos que mejorar mucho todo lo que tiene que ver con VPS y con DAS, Desktop as a Service, porque la mayoría, estoy leyendo a Monos del Espacio que me dice, converso multitarea, cronómetro, monólogo y lectura de chat, te veo preparado. Sí, sí, y soy un hombre, si fuera mujer, lo petaba. Bueno, estas herramientas, exactamente, como dice Igor, el problema es la mentalidad. O sea, el problema, efectivamente, es la mentalidad. Dice Samuel, dice, monté mi primera VPN la monté para el cambio de siglo. Pff, imagínate, obviamente. Entonces, tenemos las conexiones. Se ha demostrado que las conexiones que tenemos de fibra óptica están funcionando muy bien. Pero yo creo que falta una cosa. Saludos, señor Sansaloni. Todavía nos falta el paso de... Porque una de las cosas que he visto, y hablo de... Bueno, no voy a decir nombres de empresas, pero tengo amigos que trabajan en empresas de las grandes, de las que tienen 8.000 personas en Madrid trabajando y cosas de estas, que lo que han hecho es que han cogido el PC, han cogido la torre, y se la han llevado a casa. Han cogido el PC y se lo han llevado a casa. Y yo creo que eso es un atraso. Eso es una cutrada. Ahora mismo lo que necesitamos son centros de datos, que por cierto, ahora cuando yo acabe va a hablar Sansaloni sobre la fibra óptica. No lo perdáis. Centros de datos. Tengo un cuñado, esto suena un poco Mariano Rajoy, tengo un cuñado que es ingeniero y que se dedica a este tipo de construcciones. Y a pesar de la crisis, lo que le han dicho es, mirad, vamos a empezar una serie de proyectos de data centers. O sea, la gente va a empezar a construir data centers como el comer. ¿Por qué? Porque para la próxima movida que va a haber, y va a llegar, simplemente vamos a tener, a necesitar el desktop as a service y decir, tú tienes tu ordenador, vale, mejor o peor, te dedicas porque eres un ingeniero al CAD y a no sé qué herramientas de ingeniería, pues tú tienes el desktop as a service, una buena conexión de banda ancha con unos 600 megas o 100 megas simétricos o 200 megas simétricos, te conectas a tu escritorio remoto, trabajas, funcionas y aquí paz y arriba gloria. Y eso es lo que necesitas. E-learning. Uno de los grandes problemas, jolín, se me echa el tiempo encima. Uno de los grandes problemas que tenemos es que los colegios no tienen plataformas educativas. Esto cambia mucho de un colegio a otro. A que sale mañana con WinTablet, vale. Pero bueno, ya lo voy promocionando, Sansaloni. Vicente, muchos papás con niños que yo conozco, lo que me han dicho es que los han sepultado a deberes. Con lo cual, realmente, los niños hacen muchas cosas, pero no aprenden nada nuevo. Básicamente, lo que hacen es reforzar lo que ya saben. Entonces, hay herramientas de e-learning, existe Google Classroom y vete tú a saber qué otras cosas existe. pero no se implementan. ¿Por qué? Porque habrá profesores que no tienen la voluntad de hacerlo, porque el Ministerio de Educación no le da la gana y, como dice Vicente, lo de los colegios es un desastre. Por cierto, Zoom, yo tenía que haber comprado acciones de Zoom antes de que empezara esto. El tema del comercio electrónico. Bueno, el comercio electrónico lleva tiempo funcionando bien, pero el comercio electrónico de productos frescos y de supermercados, aquí se ha demostrado que todavía tiene mucho que mejorar. Yo puse una captura en Twitter donde puse que para comprar en Mercadona tenía una cola y había 52.000 personas delante de mí. 52.000 personas. Eso es una barbaridad. Al final hice dos compras en Supermercados Día, que por cierto tenían copadas semanas enteras con todos los horarios, pero se ve que reforzaron el servicio a domicilio y de pronto empezaron a aparecer franjas horarias libres en cuestión de aquí a 3 días. Así que, como tenía ya la lista de la compra hecha, comprar y en 3 días me llego a casa. Yo creo que necesitamos, en lo que se refiere al comercio online, aparte de Amazon, las empresas españolas necesitan tener plataformas de comercio online o para plataformas que agrupen a pequeños vendedores. Por ejemplo, el comercio de barrio, hay fruterías de barrio, necesitarían tener pues ese Glovo o ese Uber Eats, pero para la compra de fruta, de frescos, de carne, para la próxima que vengan. Que los pedidos pequeños lleguen al pequeño comercio. Eso es necesario. ¿O qué va a pasar? Pues va a pasar que Amazon, que ya está vendiendo, lo que pasa es que Amazon le ha pillado desprovisto, ¿eh? Pero Amazon, que a nivel logístico es un superdotado, y los restaurantes, que esto ha sido un desastre a nivel de artes para ellos, como dice Vicente, que estoy leyéndolo aquí, en el momento que los restaurantes se preparen, dices tú, bueno, venga, viene el acabose. Pero bueno, yo quiero salir a cenar con mi mujer. A mí no me importa. Yo, a Dios gracias, tengo trabajo. Mi mujer también, y más trabajo que nunca. Pues hacer un pedido al restaurante que me traigan la cenita a casa tan tranquilos. Los supermercados no están a la altura. Debemos fortalecer los protocolos para desastres. Y con esto no quiero decir que no haya protocolos para desastres. Todos los países tienen protocolos y unidades militares de emergencias. El problema que tenemos en este país es que aquí todo está politizado. Y en el momento en el que los políticos meten sus zarpas en todo, empiezan a decir, a ver, hospital militar de la unidad militar de emergencias. Uy, esto es muy caro. Zarpa. Porque ese dinero lo necesito para mi... Así que quito de aquí y pongo. Los políticos, tenemos que limitar el poder de los políticos. Esto es un hecho. Debemos fortalecer a la UME, los hospitales de campaña, los protocolos de desastre, la I+D, el tema de laboratorios, el tema de la producción nacional. La globalización ha demostrado, y sé que me quedan 5 minutos, pero estoy ya dejo de leer el chat y solo leo el chat de Tejedor para que no columpiarme. Mira, la globalización ha puesto de manifiesto una de las debilidades más grandes que tenemos. Es que aquí no fabricamos de todo. Dependemos de lo que fabrican en otros países. En una movida como esta, si hay tecnologías críticas, debemos de tener industrias capaces de ser reconvertidas para producir lo que sea, llámese respiradores o llámese cualquier otra tecnología. Tenemos que ser mucho más celosos de la propiedad intelectual tecnológica. Tenemos que producir bienes y tecnologías esenciales e intentar disminuir, no digo romper porque eso es imposible, pero disminuir la dependencia de proveedores del más allá, del más allá. La verdad es que a nivel de redes y entretenimiento no hay problema. Como decía Pedro Sánchez en una de sus magníficas intervenciones, donde nos dijo, y no, la verdad es que después de escucharle me quedé muy tranquilo, dijo, Internet va bien. Y tenía razón el presidente. Internet va bien. Bueno, va bien. Tenía sus cosicas. Pero no todo el Internet va bien. Porque los de Yoigo habéis tenido algunos problemas. Conversister, que tiene Yoigo, me decía, mira, algunas videoconferencias las hacía a primera hora porque luego la red iba de pena. Vodafone, en mi caso, ha ido magnífico. Yo, la verdad es que contenidos, Vodafone me dio todos los canales de pago, casi me los ha dado. No los he mirado ni uno. De hecho, Netflix apenas lo veo. Entre redes sociales, porque esta pandemia, este encierro, quizá, digamos, lo que más ha consumido ancho de banda, en mi caso, son las videollamadas por WhatsApp. Llamadas de teléfono se acabaron. Se acabaron. Ya todas las llamadas, incluso las de voz, cuando hay de voz, WhatsApp y Zoom. Y algo de Skype, porque tengo amigos que quedamos por Skype. Así que las redes están bien, pero seguro que se van a reforzar. Y a partir de aquí se va a reforzar toda la apuesta en infraestructura de redes, en contenidos digitales, en servidores para teletrabajo. Todo eso va a mejorar. Y lo que sí espero también es que se refuercen los presupuestos de sanidad, aunque económicamente no creo yo que la cosa esté muy boyante. Empecemos a ver al ejército y a las fuerzas armadas con otros ojos, que en este país ver a un soldado parecía que estaba viendo un leproso, y todo mi reconocimiento a nuestros hombres y mujeres de uniforme, chicos, sois grandes, no solo los sanitarios son grandes, también ellos y bueno, y muchos otros más. Y de aquí podemos sacar valiosas lecciones. Los colegios, espero que aprendan. Espero que aprendan porque no sé si se ha hablado lo suficiente, pero este año escolar se ha perdido por culpa de la ineptitud e ineficacia. Si esto dura mucho, el tema, y porque podemos salir a comprar, pero si tuviéramos que hacer un encierro total, el tema de distribución de alimentos, no es suficiente la logística que hay en distribución de alimentos. Así que espero que aprendamos muchas cosas de esto. Y sigamos adelante. Bueno, chicos, recordad que estamos en la Maratón Pod, que hay un sorteo de una empresa que lo dicen en la cuña, entre medias, y que estamos colaborando con la Cruz Roja Mazinger Astur. Gracias, crack, señor Mayón, el amo de títeres, en la mano que mueve los hilos. Gracias, compañeros. Y bueno, ya habrá tiempo para hacer maratones presenciales. En lo que a mí respecta, gracias. Gracias por seguirme, gracias a todos los del canal, hay monos del espacio muy activo, el señor Agrespress. Y por mi parte, un saludo a todos, amigos, y hasta pronto. Vidas en red. Haced clic en mi canal, ¿eh? Hasta pronto. Tried blending my inverse. Sometimes I know you're about to be ocean away. Please quit asking me to say I'm weak under your grasp, and my heart it won't last. No, my heart won't last. Aprovechando la celebración de Maratón Pod y para tratar de ayudar, queremos sumarnos a esta iniciativa y le vamos a intentar dar un poco más de visibilidad con nuestro próximo evento. Desde @maratonpod queremos compartir con vosotros el plan de Cruz Roja Española llamado Cruz Roja Responde. Básicamente es un plan de ayuda a través de donaciones para plantar cara al COVID-19. Para más información, visita www.2.cruzroja.es.